Parte final ya de nuestro programa y como siempre a esta hora, en esta charla técnica que habitualmente tenemos, vamos a recibir a nuestro amigo Federico Boggio. Federico, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Omar. Buenos días, audiencia. Bueno, es ingeniero agrónomo y asesor agropecuario para la región sur. Y venimos haciendo una suerte de, no sé si alegoría, pero sí estamos tratando de conectar cómo se va construyendo una casa o las partes de construcción de una casa y cómo también, a propósito de eso, debería ser nuestro trabajo en el campo. ¿Sí? Algo así. Ya hicimos el piso. Sí, el piso lo pasamos rápido para no tocar a los veterinarios la parte sanitaria. Sí, tal cual. Nos fuimos a las paredes, que dijimos que era la alimentación. Sí, señor. Ya nos cansamos de las paredes porque llegamos hasta el revoque fino. Sí, sí. Y hoy vamos a tratar de dedicarnos un poco a empezar a ver el techo. O sea, sería ¿qué cosa el techo? La genética. Categoría. Decíamos hace varios sábados atrás que la genética la asemejábamos al techo de la casa. Ahora la pregunta es por qué, porque está todo muy lindo, viene linda la cuentita de la casa, pero decimos que la genética se relaciona al techo de la casa porque cualquier casa no llega más arriba que la altura de su techo. Uh-huh. O sea, el terreno llega, tiene las bases, donde llegó el techo de la casa, ahí llegó la casa. No para arriba será el aire del estado, anda a saber de quién es, pero sí, la casa llegó hasta el techo. Y pasa lo mismo con la majada, o sea, un ovino que esté sano y que esté bien alimentado no produce más de lo que sus genes, o sea, su genética le indica. Se da muchas veces también que la genética es lo primero que se ve en una majada. O sea, desde lejos es como si fuera el techo de una casa, es lo que atrae. Uno ve el techo desde lejos y se acerca, y recién cuando nos acercamos por completo podemos apreciar toda la casa en su conjunto. Entonces, la genética es un, diríamos, un factor bastante sensible que atrae mucho en la ganadería. Tanto en vacunos como en ovinos, es un tema que a todos nos interesa. Si hablamos de carneros, nos prendemos todo en la charla. Si hablamos de pastizales, esos pastitos, esas cosas, no llama tanto la atención. Por eso decimos que la genética es el techo de la casa. Vamos a ampliar un poco al respecto. Hoy la intención es dejar planteado la importancia del porqué de la genética y recién en los próximos sábados irnos realmente a cuestiones operativas de qué deberíamos hacer. Yo tenía marcado algunos tres puntitos como para decir por qué, reforzar por qué la genética es el techo de la casa. Lo principal es que limita los potenciales productivos de la majada. Por ejemplo, como siempre venimos con los contrastes, para un mismo campo que tenga buena sanidad y buena alimentación, distintas genéticas pueden significar producir 5 kilos de lana de 19 micrones con corderos de 13 kilos al gancho, o bien en el mismo campo con la misma buena sanidad y misma buena alimentación, 3 kilos y medio de lana de 21 micrones con corderos de 10 kilos de carne solamente. Y esa diferencia, si no hay diferencia en sanidad y en alimentación, se deben a los genes que tienen los ovinos adentro. Ese es un punto que, de alguna manera, explica claramente por qué es el techo. Federico, y esto de empezar a hablar de genética, ¿es también empezar a conocer o hablar en chino, como venís diciendo, o es algo de lo cual habitualmente se hablaba? Y hoy estamos dando, como si se quiere decir, estamos presentando el curso en castellano. El sábado que viene vamos a empezar a meter un poco de chino, porque como en todos los aspectos de la vida, y en este caso de los ovinos, siempre hay adelantos, hay mejoras, se descubren cosas nuevas, se aplican herramientas novedosas que antes no se conocían, y a eso es lo que le llamamos hablar en chino. Claro. Bueno, ¿cómo podríamos cerrar el tema como para que ya la próxima semana estemos preparados para aprender las primeras palabras en chino? Y lo que nosotros deberíamos dejar rumiando para hablar de ovinos de acá hasta el sábado que viene sería: en primer lugar, es importante diferenciar cuáles son los efectos de la producción, sí, que provienen del ambiente, del lugar en el que estamos, de nuestro clima, nuestro suelo, del agua, y cuáles vienen de la genética, ¿no? Entonces, es separar la paja del trigo. Después tendríamos que aprender a conocer un poquito más o a profundizar cuáles son las características productivas de importancia que tienen herencia, que se heredan, que pasan de generación en generación. Y por supuesto, tener muy en claro cuáles son nuestros objetivos productivos y para esos objetivos productivos que nos planteamos en nuestro campo, cuál es la genética adecuada que requerimos tener en la majada, digamos. Frente a eso, si lo pensamos acá el sábado que viene, nos vamos a meter a hablar un poquito en chino pensando en qué tenemos que hacer concretamente para alcanzar esos objetivos desde el punto de vista de la genética. Bueno, y mira, acá mientras cerrabas tu tema, encontré el informe semanal del mercado de lanas del ProLana para la semana número 2. Claro, vos decías, estamos iniciando esta nueva zafra. Son dos días que comprende este informe, el 7 y el 8 de julio de este año. Yo doy el primer lote que siempre seguimos y te dejo para vos el segundo. Con una finura de 19 micrones y 65% de rinde al peine seco, se pagó un valor orientativo de $3.77 sin IVA. ¿Y el otro lote? El lote que nosotros decimos ya más un lote de campos de monte de 21 micrones con 50% de rinde al peine, un rinde relativamente bajo, un precio orientativo de $2.26. Y tendremos que recordar también que hasta el 3 de agosto no vuelve a haber operaciones. Australia entra en receso de mercado, tienen su receso del verano, del invierno nuestro, pero que es el verano boreal de las industrias, así que 3 semanitas sin informes. Bueno, no hay ventas contactadas o constatadas y siempre hablan de los valores orientativos, ¿no? Que esto es lo que vos siempre insistís. Son valores que luego van a variar de acuerdo a cómo se presente cada lote, las características que tiene cada lote. Sí, yo creo que es parte de lo que contaba Soraya hace un rato que estuvo en el CUI. Hay mucha diferencia en lana y esto es solamente una orientación. Pero a propósito de eso, me quería preguntarte que cuando estuvimos ahí, que estaban haciendo el curso de acondicionamiento, presentaron del INTA Bariloche, un técnico, Alejandro Perazo, presentó un equipo en donde puede medir el diámetro de la fibra. No, me parece que es una innovación técnica espectacular para los campos. No sé si los productores pueden adquirirlo, porque me parece que es privado, es un servicio privado, pero ¿qué importancia tiene? Sí, el equipo es carísimo, pero sí, el INTA y hay otros equipos en el país brindan el servicio a campo y van a todos aquellos campos que estén justamente en un proceso de mejora genética importante, y es interesante porque permite en el mismo acto de la esquila saber el diámetro exacto de los vellones de cada animal y a partir de eso seleccionar. Y una última cosa, decir que el promedio de finura está bien, o sea, es 20, 18, 20, porque él hizo una prueba y dio 18, ¿no? Son los parámetros. Sí, en general tenemos relativamente poca variación en los diámetros, hay que ver realmente cuánto de ese diámetro es genético y cuánto es por restricción alimentaria, porque sabemos que el hambre en los animales hace producir lanas más finas. Federico, nos encontramos el próximo sábado contigo, ¿sí? Nos vemos.